días, empezamos aquí Aire de Pasión. En esta Semana Santa ya empezada ayer, que empezábamos ayer Lunes Santo hoy, ayer Domingo de Ramos, espléndido Domingo de Ramos, donde pudimos ver la primera procesión de Ubrique en la calle, la procesión de la Borriquita, espléndida, en una tarde muy, muy calurosa, con muchísima gente en la calle y levantando bastante expectación esta salida de la Borriquita. Y de ello le traemos un pequeño reportaje que se hizo ayer en esta salida procesional. Y nos encontramos en el interior del convento de Capuchinos para presenciar la salida del primer paso que hará su estación de penitencia esta Semana Santa 2015 por las calles de Ubrique. Y nos encontramos aquí con el hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, Aurelio López. Buenas tardes, Aurelio. Buenas tardes, Gregario. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa esta tarde? Pues mira, estamos aquí ya ultimando estos detallitos y ha habido un esto de última hora que hemos puesto los niños, como dijimos, en el patio, sí. Pero con la calor que hace, es lo imposible. Estamos pasando para aquí dentro para porque dentro, ¿no? Ahí se van a asfixiar los pobrecitos y entonces vamos a pasar para adentro y aquí nos apañaremos como podamos. ¿Qué hay, las imágenes nuevas? Pues aquí las tenéis. Tiene a San Juan, a San Pedro y dos niños, una niña y un niño. Vamos a ver esta tarde con el cambio de ahora, a ver cómo está. A ver si Dios lo quiere y la gente nos acompaña y resulta. Y vamos viendo exactamente qué interesa más para la cofradía, si salir por la mañana o salir por la tarde. Yo veo bien salir por la tarde, pero también con estas calores, estos tinglados, pues no sé exactamente cómo. Sí, pero en fin, esto no, es. Por la tarde también se verá otra perspectiva ya cuando llegue, con las yo creo que es más tranquilo, sí. Más pausado que ir a la procesión de Palma, la misa. Es un. Aunque sea más bonito quizás, pero es mucho laberinto. Yo creo que aquí es más pausado, la gente podrá disfrutar más de la esto en la calle. Y entonces yo creo que, para mí, creo que va a resultar mucho más. Esperemos que el tiempo, desde luego, nos va a acompañar. El tiempo hoy, sí. Nos sí. va a acompañar. Además, si podemos ver ya con los guardabrisas encendidos de noche, y otra perspectiva a la entrada. En fin, y es otra cosita, vamos a ver. Haciendo pruebas. Una cofradía, además, ustedes sí, claro. Son más viejos en este asunto. Una cofradía, cuando sale nueva, hay que ir viendo qué exactamente, qué es lo que mejor viene a ello. Y ya está, y aquí estamos todos. Pues mucha suerte para esta tarde y buena estación de penitencia, Aurelio. Igualmente os deseo. Y aquí estamos con el capataz de Nuestra Señora de la Estrella, José Antonio Angulo. ¿Qué tal, José Antonio? Pues nada, aquí a ver los compañeros de la Borriquita, a ver cómo hace la estación de penitencia. Segundo año de capataz. Segundo, vamos a ver cómo sale este año. Esperemos que el tiempo lo acompañe y den buenas perspectivas. Y ahí estamos, con todo preparado ya. ¿Está la señora en el paso? Sí, ayer la montamos y ya está casi todo preparado. Pues a ver si que tenga mucha suerte este año también, como el año pasado y como siempre. Vale, muchas gracias. Y aquí llega el secretario de la hermandad. De nuestro padre subcautivo y rescatado, Sebastián Casillas. Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, Legario. ¿Dispuesto a ver ya la primera procesión de nuestro Ubrique en la calle? Dispuesto a verla y con la tranquilidad de saber que la Semana Santa se presenta con buen tiempo, que para todos es un alivio muy grande. Menos nervios, más tranquilidad. Y vale. Nada, lo que estamos esperando desde hace un año, todos los que nos gusta este mundillo. Que salgamos otra vez. ¿Qué te parece la banda que está sonando ahí detrás? Me parece impresionante, yo la he visto en la puerta de mi casa, en el pasacalle que venían haciendo camino del convento y la verdad es que el tiempo que llevan están ya a un nivel excelente. Imagínate tú cuando lleven un año o dos años más a la altura que pueden estar esta gente. Esperemos que sigan así de esta forma. Esperemos que sigan de esta manera. Pues que haya buena estación de penitencia para el miércoles. Igualmente, muy buena estación de penitencia y mucha suerte para todo el mundo, ¿eh? Gracias. Y aquí está el hermano mayor de nuestro padre subcautivo y rescatado, Cristóbal Franco. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué pasa, Legario? ¿Qué tal? ¿Cómo aquí, venimos? Nada, esperando ya que empiece ya la Semana Santa, que esto es ya lo más grande, lo más grande. Esto no es que lo pare. Venimos a hacer la ofrenda, ¿no? Aquí vamos a hacer la ofrenda ya para padre Jesús de la Paz. Nuestro padre Jesús de la Paz. Pues vale, entonces. Gracias. Hasta ahora. Nos encontramos con José Luis López Fernández, una de las máximas artífices de que esto esté hoy en la calle. ¿Qué pasa, hombre? Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué te parece cómo ha quedado el paso de la Borriquita? Impresionante, precioso. Muy bonito, muy bonito. ¿Completo ya? Completísimo. Me encanta. Está, bueno, con unas ganas, creo yo, de salir a la calle, que lo vean los niños, los mayores. Y el día que nos ha acompañado, que es impresionante también. Pues a ver si disfrutamos todos en la calle con esta primera salida procesional del Señor de la Borriquita a la calle esta Semana Santa 2015. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Nos encontramos aquí con el cura párroco de Ubrique, Roberto Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es? Y preciosa tarde, Domingo de Ramos. este momento antes de salir, ¿qué deseo para esta hermandad? Bueno, pues en primer lugar desear, ¿no?, que todo transcurra con normalidad, ¿verdad?, que todos podamos disfrutar con el discurrir de nuestro Padre Jesús de la Paz por las calles de Ubrique y que, bueno, podamos dar un testimonio de fe pública en este domingo en que celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén, en la ciudad en la que Él va a dar su vida por todos nosotros. Pues que este testimonio de esta cofradía, de esta procesión por la calle nos sirva a todos para poder entrar dentro de este misterio del amor de Cristo que pasa por nuestras casas y por nuestra vida. Esta procesión sale como una agrupación parroquial organizada por la parroquia. ¿Para cuándo una agrupación parroquial para una futura hermandad de Jesús en tu entrada triunfal en Jerusalén? Bueno, pues como todas las cosas, ¿verdad?, pues empieza desde lo más pequeño, ¿verdad?, desde lo más básico, y después pues vamos progresando conforme pues van las personas pues manifestando sus inquietudes, ¿no? Aquí yo estoy dispuesto, por supuesto, y la Iglesia a ir pues creando cada vez nuevas hermandades, pero claro, también depende de las personas que poco a poco se vayan responsabilizando de lo que es pues formarse, prepararse, ir creciendo en la fe, en la caridad y en todas las cuestiones que bueno, que para una asociación pública de fieles, que son las hermandades, pues pide la Iglesia. Por tanto, pues nada, en cuanto que haya un grupo de fieles que decida seguir adelante con esto, pues encantado de que haya una nueva hermandad de la Borriquita en Ubrique. Pues a ver si es así, y también una de la cruz en la calle, que es la que necesitamos. Eso es, efectivamente, eso es. Eso también es mi intención, yo es una de las cosas que tengo en mente, esperando a que poco a poco pues haya un grupo de fieles, ¿verdad?, que se haga cargo de esta representación de Cristo crucificado también, para poderlo tener por las calles de nuestro pueblo de Ubrique. Pues buenas tardes, que haya esta buena estación de penitencia. Muy bien, gracias. Se acaban de abrir las puertas del convento de Capuchinos, empieza a salir el cortejo, un cortejo formado por niños ataviados de hebreo, vestidos de blanco purísima, con ese pañuelo azul en la cabeza, con las palmas, y ya están dispuestos, ya los costaleros se están metiendo bajo el paso para empezar a hacer las primeras maniobras de acercamiento hasta la puerta. Señores, todavía no nos metemos, ¿eh? Vamos a empujar paso con la rueda, ¿eh? Estamos con la rueda, vamos empujando hacia la puerta, ¿eh? Y cuando avise, paramos, ¿eh? Se va a hacer la primera aproximación hacia la puerta. Esta procesión del Domingo de Ramos, que procesiona una talla de la imagen de Nuestro Señor de la Paz, Jesús de la Paz, entró al triunfar en Jerusalén. Una imagen que obra original del imaginero Domingo García Espejo de Totana, y saldrá este año también acompañado iconográficamente por una imagen de San Pedro, San Juan y dos niños, que son los que completan este misterio de la borriquita aquí en Ubrique, en el paso, un soberbio paso de cuatro candelabros de guardabrisa con cinco brazos cada uno y dos Marías con tres candelabros de guardabrisa. Lleva una palmera atrás del todo, los dos apóstoles, Jesús de la Paz en la borriquita y dos niños alrededor. ¡Edu! ¡Todo por igual valiente! ¡Hasta ahí! Se eleva el paso, le saca las ruedas ahora mismo. Esta maniobra de la salida, que es una maniobra compleja por las dimensiones que tiene la puerta de este convento de Capuchinos, además del dintel de la puerta, tienen que atravesar el atrio, que es también complicado para este paso, que tiene una altura considerable. Vamos a tierra, los costaleros a tierra. Está bajando la palmera para poder salir. El paso se dirige hasta la puerta. Un poco más a la izquierda. Bueno, eso, seguimos de frente. La derecha, la tremendo un poquito, la vi muy poquita. Pues los cartones. Bueno. Los cartones. Menos paso quiero, menos paso quiero, muy poquita. Estamos aquí ya casi en la misma puerta del convento, la puerta de acceso a la capilla del convento de Capuchino. Ya estamos en la, ya está en la puerta. Volvemos otra vez a tierra. Ahí estamos limitados, Carlos. Ahí están atrás, llévate para atrás. Con las indicaciones de su capataz, Carlos Pizano López. Su segundo año como capataz del paso de la Borriquita. Auxiliado aquí por José María Sevilla. Aquí la delantera del paso. Venga, señor, oído que me llama, ¿eh? ¡Edu! ¡Dime! ¡Ya llama! ¡Dos por igual valiente! ¡Hasta ahí! Pado Soleva se le quitan los zancos al paso para irse a tierra completamente para poder salvar la puerta de la capilla. Los dos costeros por pareja tienen. El paso se viene a tierra completamente. Una maniobra dificilísima. Está completamente abajo. Y vamos para afuera. Vamos para afuera ya. Vamos para afuera. Los faldones incluso arrastran el suelo. Seguimos de frente. Los costaleros están marchados completamente a tierra. Y vamos bajando la primera pequeña rampa de la puerta de acceso a la capilla del convento de Capuchinos. Sigue de frente el paso cuando va ya a salvar el arco de entrada, el atrio de entrada a la puerta del convento. Ya está casi fuera el paso completamente de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Sigue saliendo y suena la marcha real interpretada por la agrupación musical de nuestro Padre Santísimo, su Altísimo Cristo del Calvario. Encuentra el paso ya arriado aquí en el patio del convento. Y vamos a pasar ahora a efectuar la operación de meter otra vez, volver a poner los zancos, los cuatro zancos al soberbio paso, que tiene una escena de la vida de Jesucristo, la adoración de los Reyes Magos, tiene en la parte delantera del paso con unas incrustaciones en oro, el paso color caoba, y tiene un exono floral de claveles rojos y siempre vive en color morado, alrededor un friso alrededor de todo el paso. Nos encontramos aquí en el patio del convento con don Manuel Toro Rincón, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes, Legario. ¿Cómo se presenta la tarde, La verdad es que ojalá la Semana Santa esté toda la Semana Santa sin lluvia, que es lo bueno para el turismo también, que hay muchísima gente, están los hoteles los dos llenos. ¿Cómo ha cambiado la Semana Santa desde que entraste hasta ahora? La verdad es muy participativo todos los ciudadanos de Ubrique, porque realmente la Semana Santa ha cambiado por completo y el pueblo pues sin duda está colaborando y apoyando totalmente la Semana Santa. El Ayuntamiento también se ha dado un gran apoyo a las hermandades, dándole cobertura en todo lo que necesita. Pues también el ayuntamiento ha apoyado sin duda para de alguna forma plantear que la Semana Santa es también turismo y es economía que se mueve en todo el pueblo de Ubrique. Muchas gracias, Manolo, y que disfrutemos todos en esta Semana Santa. A ti, gracias, Algario. Se acaban de poner los cuatro zancos al paso de nuevo y va a efectuar ya su primera levantada aquí en el patio del convento. Se acerca, va a dar la primera llamada. Don José Luis López Fernández va a dar la primera llamada en el paso de Nuestro Señor en la entrada triunfal en Jerusalén. Mira, señor, vámonos, ¡Edu! Según dice el Salmo 121, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los umbrales de Jerusalén. Y al final el Salmo dice, por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Y en especial a ti, Pepe, y a toda tu familia, por el apoyo que estás teniendo con este grupo de locos que han logrado un misterio de una envergadura especial. Gracias. Gracias, ruido que da ya, ¿eh? Gracias a ustedes. ¡Edu! ¡Vámonos! ¡Todos por igual valiente! ¡Hasta ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ramón! José Luis López Fernández, que es uno de los máximos exponentes aquí de que este paso pueda estar en la calle, acaba de hacer la primera llamada en el paso de la entrada triunfal de Nuestro Señor en Jerusalén. Y suena la banda con la marcha y el tercer día en esta agrupación que se estrena también este año, este domingo de Ramos en Ubrique, la agrupación del Santísimo Cristo del Calvario, que viene de la antigua banda que en el año 93 fundara la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno allí en los niños del barrio de la parte del jardín, y se ha convertido en una banda magnífica, una agrupación musical soberbia que está interpretando magníficamente esta soberbia marcha cuando se ha elevado el paso de nuestro Señor Jesucristo en su entrada triunfal en Jerusalén. Se ha levantado la música que han hecho magnífica. Y ya viene sobre los pies andando poquito a poco. Ahí están ahora los costaleros ahí en el sitio, un pasito y cintura, pasito y cintura, vamos andando, dirigiéndonos ya hasta la puerta de la cancela del convento para efectuar ya la salida de este paso en el de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén en esta tarde de Domingo de Ramos, una tarde magnífica que se ha levantado, donde vamos a disfrutar todo el mundo en la calle en esta primera salida procesional de la Semana Santa Ubriqueña 2015. Ya está efectuando el paso, la primera revirada para enfilar la cancela del convento. Aquí las indicaciones de su capataz, Carlos Pizano López. Y poco a poco van enfilando para la cancela esta revirada lenta, con un gusto exquisito. Van moviéndose este soberbio paso, calzado por 32 costaleros, una cuadrilla que está formada por costaleros de casi todas las cuadrillas de costaleros de Ubrique, tanto nuestro padre Jesús Nazareno, la señora de la estrella, del paso de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y del Santo Entierro nuestro Señor Jesucristo, así como de la Virgen de los Remedios. Costaleros de todos los pasos que se han unido para sacar este paso magníficamente llevado este Domingo de Ramos. Y aquí se está moviendo perfectamente. Ya está saliendo el paso por la cancela del convento de Capuchino, una cancela estrecha. El paso cabe a lo justo y va saliendo sabiamente. Poquito a poco va saliendo. Magnífico trabajo de los costaleros en esta tarde de Domingo de Ramos. Con un sol espléndido, incluso creo que calor para la hora que es. Ya está casi fuera. Ya que está casi fuera todo el paso completamente. Casi, casi. Poco más a la izquierda atrás. Bueno, eso es. Sala más, Carlos. Poco más a la izquierda atrás. Mira. Bueno, bueno, está bien, está bien. Está bien, está bien. Poco más a la izquierda atrás. Bueno, bueno. La derecha atrás. Seguimos de frente. Ya está casi todo fuera. Está la trasera, acaba de salir la trasera por la cancela. Es una operación bastante complicada, como ya digo, por la estrechez de la cancela y la grandiosidad que tiene este soberbio paso. Y ya empezamos a hacer la revirada para coger la calle. La calle hacia abajo, la avenida Herrera Oria. Estamos aquí en el costero. Nos encontramos en el costero derecho del paso, aquí junto a José Mari Sevilla, que está aquí en este lado del costero. Veme buscando, David. Veme buscando, David. Vente conmigo. Vente conmigo, Ray. Venga, tiramos a la derecha adelante. Continuamos, David. Ya vamos enfilando. Ya vamos enfilando la calle hacia la avenida Herrera Oria. Ya termina el paso de hacer la operación. Está bien trabajado. Bien trabajado. Y ya vamos hacia abajo. Menos paso a la trasera. Bueno, parar. Y suena la banda con la marcha costalero. Se arrían los zancos al suelo. Cuidado que me llama, ¿eh? Venga que nos vamos, ¿eh? Venga que nos vamos, atento, ¿eh? ¡Edu! ¡Dos por igual valiente! ¡Esta es! Levantar pulso, ahí la música. Magnífico. Vamos arriba ahí. Uno levanta la música perfecta, la que está realizando ahora mismo por esta cuadrilla de costaleros. Magnífico, ya estamos arriba. A los sones de esta soberbia marcha interpretada por la agrupación musical del Santísimo Cristo del Calvario. Bueno, deja de frente. Y ya nos vamos. Ahí vamos de costero a costero. Compasado. Magnífico. Vete un poquito más, Juan. Un poco más a la izquierda. Bueno, bueno. magnífica cuadrilla para quitarse el sombrero con estos costaleros. Aquí un gentío en la puerta del convento, un gentío inmenso. Mucha gente en esta tarde se ha dado cita para ver esta primera salida procesional. Aquí vamos sobre los pies, ahora vamos sobre los pies. Preciosa estampa del paso de la borriquita aquí, de ante los cipreses y la tapia del convento. Preciosa imagen la que estamos viendo esta tarde, Domingo de Ramos, aquí en la salida procesional. Seguimos a la derecha adelante. Seguimos a la derecha adelante, muy poquito, pues. Siempre de frente, Siempre de frente, seguimos a la derecha adelante. Vamos ahí por ahí delante, poco a poco te va pidiendo, pero sin prisa. Eso es. Eso es. Venga, seguimos a la derecha adelante. Eso es. Te va viniendo sin prisa, David. Es una revira muy bonita y muy suave, David. Nos encontramos ahora aquí en la plaza de Misión Rescate para ver el paso de la borriquita Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén. Esto, muchísima gente aquí en esta plazoleta se ha dado cita y va entrando ya en esta plazoleta de Misión Rescate, un sitio amplio con muchísima gente alrededor. Aquí viene el paso llevado sobre los pies. Un poco más a la izquierda. Bueno. Bien llevado ahí. Vente un poquito, David. Vente un poquito, David. Vamos aquí al centro de la calle. Bueno. Izquierda adelante, vente un poquito, ¿para cuál? Bueno. Aguantamos adelante. Vimos de frente, pues. Un poco más a la derecha. Vente un poquito. Eso es. Bien trabajado, chavales. Un poco más a la derecha. Vente un poquito, David. Eso es. Y aquí va llegando ya, va saliendo ya por el, de esta plazoleta de Misión Rescate, el paso de la borriquita de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Y hasta aquí este reportaje que hemos estado haciendo para todos ustedes de este Domingo de Ramos de la Semana Santa 2015 en Ubrique. Y hasta aquí lo que pudimos ayer presenciar en la tarde del domingo. ¿Qué te pareció a ti, José Manuel? Buenos días, Gregorio. Bueno, pues era el pistoletazo de salida de la Semana Santa de Ubrique y la verdad que el tiempo acompañó y todo quedó precioso. ¿Te gustó la salida? Sí, fue muy bonita. ¿Y la banda? ¿Ese estreno de la banda? La banda suena bien. Yo como donde vivo, pues lo estoy escuchando a diario. Pues la verdad es que de la progresión se nota bastante. ¿Has notado la progresión que han tenido desde que empezaron hasta...? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Es normal también, es que claro, eso se coge con la experiencia y, uh-huh, y sopla mucho. A ver si tocan ese igual el jueves y el viernes, que también podremos, uh-huh, escuchar, ¿verdad? Sí, el jueves tocan con nuestro Padre Jesús Nazareno y el viernes con el Santo Entierro. ¿Y para mañana qué tenemos en la hermandad? Pues mañana tenemos convocado un cabildo ordinario de salida a las 9:30 de la noche, uh-huh, en el cual pues le explicaremos a todas las personas que van a hacer estación de penitencia, pues las normas más o menos que nos vamos a regir para que la salgamos a la calle pues lo más dignamente posible y haciendo una buena estación de penitencia. ¿Y qué normas más o menos son las que tienen que observar todas las personas que salgan en la cofradía? Bueno, pues la norma es llevar lo que es la indumentaria correspondiente, es decir, lo que es la túnica. Pues dependiendo si van con el nazareno o van con la Virgen de la Estrella, pues morada para el nazareno y con la Virgen de la Estrella es blanca, con el capirote negro y la capa negra. Llevarla bien, es decir, que no lleve ningún tipo de mancha, vaya bien. Uh-huh. El calzado que sea, negro preferiblemente, y si no, oscuro, lo más oscuro posible, nada de zapatillas de deportes. Y importante también, que muchas veces también los años atrás lo hemos estado viendo, la medalla de la hermandad no va a vista, es decir, la medalla de la hermandad va por dentro y no va ni colgada en el cordón de la cintura ni colgada por fuera del capirote. Que puede ser feo, ¿no? Sí, hace bastante feo, y como todos vamos, eso también pues implica que a la hora de hacer esta acción de penitencia, todos los penitentes pues vamos a igual, es decir, no hay ningún tipo de característica que diferencie a una persona de otra, a un penitente de otro. Entonces, con eso evitamos que nadie pueda reconocer, porque a lo que vamos es hacer esta acción de penitencia con el mayor recogimiento posible y no haciendo alarde. Exactamente, alarde de lo que vamos y cómo vamos. ¿Y el horario que hay que estar dentro de esto? Pues el horario este año, vuelvo a repetirlo ya otra vez, espero que nadie no lo sepa, este año hemos adelantado la salida procesional el Jueves Santo a las 9 de la noche. Años anteriores salíamos a las 9 y media, este año salimos a las 9, porque bueno, después de terminar la estación de penitencia el jueves, tenemos que preparar todo lo que son los enseres y demás para la salida que tenemos el viernes. Entonces, el año pasado nos cogió bastante tarde, y este año pues vamos a intentar adelantando eso, a ver si podemos descansar un poco más. Salimos a las 9, entonces la convocatoria de todas las personas será en la ermita de Jesús a las 8 de la tarde. A ser posible a las 8, es decir, vamos a ser un poquito inflexible porque entendemos que hay gente que no pueda y venga un poco más tarde y demás, pero claro, lo que si a las 8 de la tarde repartimos la mayoría de los cirios, tenemos todo medianamente organizado, pues después si llega alguien más rezagado, pues no es tanto problema como si fuese claro, toda la comitiva entera. Y el que llegue allí para hacer la atención de penitencia, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué se tiene que dirigir cuando entre Cuando llega a la ermita, lo primero se va a encontrar un guardia de seguridad que tenemos contratado, que le tiene que presentar la papeleta de sitio, que es la acreditación que lo va a dejar entrar. Sin papeleta de sitio no va a poder entrar, bajo ningún pretexto, uh-huh, a no ser algo de causa muy, muy, muy, muy mayor. La papeleta de sitio se la entrega al guardia de seguridad, y una vez que entre, va a haber personal de la hermandad, de la Junta de Gobierno, que lo va a redirigir a una de las... Vamos a dividir lo que es la ermita, que la ermita es muy pequeña, pero vamos a dividir las naves laterales, uh-huh, por tramos de nazarenos. Ajá. Y ahí le vamos a entregar a cada uno, le vamos a entregar el cirio y el lugar correspondiente donde procesiona en la calle. Me pasan una pregunta, de que las niñas de mantilla tienen que llevar el cordón de la hermandad. Pues creo que se refiere a la medalla. Yo creo que no tiene que llevar la medalla de la hermandad, no, tampoco. No es obligatorio. No es obligatorio. Solamente obligatorio para las mantillas, pues que vayan con un traje negro, pues lo más recatado posible, por decirlo, uh-huh, de alguna forma, con su mantilla. Las manos también llevan unos guantes negros y suelen llevar también un rosario. Sí. Pero nada de alhajas ni ostentación. Ninguno. Entonces, recapitulando, hemos dicho que estarán allí los fiscales, se dirigen al fiscal y habrá una lista también, ¿no? Sí, la lista la vamos a poner mañana para toda persona que llegue. Uh-huh. La pueda ver ya el sitio que va a ocupar dentro de la hermandad. Sí. El jueves por la mañana también van a estar expuestas allí las listas dentro de la ermita. Ajá. Y bueno, pues los fiscales los van a dirigir a una de las naves laterales, la correspondiente, donde le van a entregar cirio y donde vamos a intentar pues que la gente ya se vaya poniendo en fila, para que a las 9 de la noche abramos las puertas y cerramos por... ¿Bien? ¿Es difícil montar la cofradía? Bastante. Bastante por... Principalmente el problema radica en el espacio. Uh-huh. Somos 300 y pico personas allí dentro, tres pasos montados. Es un caos. Es decir, un cuarto de hora antes de salir es un caos. Uno corriendo para acá, otro corriendo para allá. La verdad es que es bastante caos. Intentamos hacer lo mejor posible, pero siempre cada año intentamos superarnos de alguna forma. Este año vamos a intentar a ver si antes de salir pues ya tenemos las filas medianamente montadas para uh-huh. la hora de salir salir bien. Lo que sí le pido a toda persona que vaya a hacer estación de penitencia que ocupe su sitio dentro de la hermandad, es decir, que no intenten pues ponerse más cerca del Señor, más cerca de la Virgen, más... no, porque vamos a estar vigilando eso, porque aquí lo que marca el sitio es la antigüedad, y entonces no vamos a permitir que alguien que no tenga la antigüedad pues vaya ocupando el sitio que no le corresponde. Si alguien viene a hacer estación de penitencia, tan digna es la estación de penitencia yendo junto a la cruz de guía uh-huh. como yendo junto a la imagen correspondiente. Claro, más que nada porque el que le toque ese sitio va a decir claro, que es mi sitio. Claro, es que entonces creamos un agravio comparativo y la gente pues se indigna y no. ¿Y el problema más grande que te has encontrado como diputado mayor de gobierno a la hora de montar la coalición? ¿Asignar insignia, asignar puestos? Asignar insignia, bueno, todavía estamos liados en ello. Todavía. Sí, ¿no? Claro, porque estamos dando el último retoque a todo para que todo vaya bien. Uh-huh. Y después, no, a ver, a día de hoy, pues tiene mucho trabajo. Es decir, tiene mucho trabajo porque hace las papeletas de sitio, ve a todo el mundo que va a procesionar. Pero el principal trabajo lo va a tener el jueves a partir de las 8 de la tarde. Pues. Ahí donde va a estar. Donde va a estar la madre del cordero. Ahí va a estar. Pues esperemos que todo salga bien. Sí. Que todo salga bien y todo funcione como está previsto de que funcione y que este año que te estrenas, pues salga todo a pedir de boca. Bueno, yo me estreno este año, yo estoy en el cargo. ¿Estás provisional? Eventualmente, claro. Eventualmente, porque el cargo de Francisco Ordóñez, sí, claro, que se está recuperando, y el año que viene, pues esperemos seguro, que esté seguro, nosotros. Seguro que estaré de segundo, de tercero, si él quiere, de acuerdo. Sí, pero... Hago un llamamiento, vuelvo a repetirlo, mañana a las 9:30, en la Ermita de Jesús, el cabildo ordinario de salida, que todo el mundo que quiera ver el sitio que va a ocupar la hermandad y las normas, pues allí vamos a estar para aclarar todo tipo de dudas que tenga todo el mundo. Pues bien, pues vamos a dejar aquí por hoy este programa de Aire de Pasión y les vamos a dejar con todos ustedes con los cantores de Ispeli y Mitriana de Esperanza. Buenos días. Buenos días. María, y en qué lugar de la tierra le dicen y cantan guapa y al mismo tiempo le reza. Decidme quién a María. En el barrio de Triana hay una virgen morena que el viernes de madrugada le canta la trianera. Que guapa es mi marinera. Papá, papá, papá, papá. Una puerta una puerta de pureza, una puerta de pureza se abre despacio y entre faroles la cruz de guía suenan tambores y esperando esta Triana, Triana con sus amores. Antifaces nazarenos de penitencia, color morado, van caminando hacia el Altozano, cortejados por Triana, Triana con su gitano. Triana de patrocinio yo, de salud y de victoria, y de estrella coronada, entre Santiago y Santana, mi Triana de esperanza celestial. La magia de una corneta llama a la banda, mientras que sale el nazareno sobre costales, al que le canta Triana, Triana con sus corrales. Jesús con la cruz al hombro junto a un caballo se cae al suelo y al son de marcha de un costalero. Emocionan a Triana, Triana con su torero. Triana de patrocinio yo, de salud y de victoria, y de estrella coronada, y entre Santiago y Santana, mi Triana de esperanza celestial. Decime quién amaría y en qué lugar de la tierra la llevan con alegría costales de penitencia. Decidme quién amaría. En el barrio de Triana vive la reina del cielo, que el viernes de madrugada la mece en su costalero bajo palio coronado. Penitente, montes trianeros. Penitentes trianeros llevan el ancla, camaronero, vieja esperanza de marinero, de los muelles de Triana, Triana con su barquero. Los siriales nos anuncian que un verde palio de señorío lleva a María con su tronío, esperanza de Triana, Triana novia del río. Triana de patrocinio yo, de salud y de victoria, y de estrella coronada, y entre Santiago y Santana, mi Triana de esperanza celestial.